Sintiendo el tiempo más pesado y más contaminado, mis sentidos más cerrados, asimilando cada vez la situación de que no estás.